están las cumbiamberas. Acá tengo una cumbia villera, de las pibitas bien tumberas que al novio lo borrean. ¿Dónde están las cumbiamberas? Acá tengo una cumbia villera, de las pibitas.